sin rumbo. Creo que había cosas de que escapar. Atravesé provincias dejando amores fáciles de olvidar, ahora me doy cuenta. Durante mucho tiempo anduve perdido. Tal vez de esa manera pude encontrarme. Vi demasiadas caras y personajes como para saber si la tuya es cierta. Y por favor no creas que es desconfianza. Yo lo llamo saber cuidarse la espalda. Vi demasiadas caras que eran iguales. Siempre después de un llanto venía la risa. Pero eso de andar silbando sin una segunda voz, a veces duele, a veces no. La soledad de los caminos me sirvió para intuir aquellas cosas que se deben pensar un poco más de una vez. Hoy no me siento preso de esos recuerdos que llaman a mi puerta desesperados. Se terminaron las charlas silenciosas y los domingos de lluvia ya ni me asustan. Hoy no me siento preso de mis canciones. Sé que de esa manera puedo cantarlas. Pero eso de andar silbando sin una segunda voz, a veces duele, a veces no. La soledad que se deben pensar un poco más de una vez.